Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto, hoy miércoles 19 de julio de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 29, días transcurridos del año 200. Nos quedan 165 días para que se acabe este 2017. Terrorífico el año, ¿no? Ha estado difícil. Dicen que ha sido un año con muchísimos problemas, sobre todo en la parte de la corrupción. Y algunos se preguntan qué cosas buenas ha habido a lo largo de este año. Bueno, mire, sí hay cosas buenas que han venido sucediendo, como el caso de... a ver qué cosas buenas, déjeme buscarle, porque no le... Bueno, podríamos hablar de cosas buenas, el tema de turismo, ya por lo menos nos ubican como el octavo país que recibe más visitantes en el mundo, 35 millones de personas ya han alcanzado a llegar a México. Los niveles del tipo de cambio peso dólar, recordará usted que en noviembre del año pasado llegaron a 22 pesos y algunos estimaban que pudiera llegar a 25 pesos el tipo de cambio peso dólar. Bueno, pues ya estamos abajo de 17.50, estamos regresando a los niveles de 2000, principios de 2016, 2015. Son cosas buenas, ¿no? ¿Qué otra cosa buena tenemos que se haya hecho? Bueno, el señor presidente Enrique Peña Nieto, pues nos dice que se crearon 2 millones de empleos, ¿no? Que por la parte del ISSSTE, del Seguro Social, que tienen registrados 2 millones de empleos, eso sí, formales, ¿no? Formalitos. Bueno, podría ser cosa buena. Otra cosa buena que se haya hecho... Bueno, pues las instituciones, por ejemplo, el ejército, que garantiza la seguridad de las personas en todo el territorio nacional, creo que serían cosas de lo demás. Mire, Javier Duarte de Ochoa, el juez de control, de entradita ya les batió a los agentes del Ministerio Público, dígase fiscales, los cuatro fiscales que estuvieron presentes en la audiencia con... tres cajas de papel, de esas como cajas de huevo, podría decir usted, pero no eran precisamente cajas de huevo, ¿no? En tres cajas, documentos que supuestamente avalaban las acusaciones que le hicieron a Javier Duarte de Ochoa. Y resulta de que de los 485 millones de pesos de que se le acusa de desvíos, pues nada más traían para comprobar 38.5 millones de pesos. Entonces, pues por ese lado, al parecer ya no va a proceder el juicio por ese lado. Y luego por el otro lado, aparte de la desviación de recursos, ya ve que el lavado de dinero, pues tampoco podrán comprobar el lavado de dinero. Entonces, por lo pronto, le dicen a Javier Duarte de Ochoa que las cuatro órdenes de aprehensión que iba a tener a su favor, pues resulta que, pues ya no, que nada más le van a dar entrada, al parecer, a una. Y el sábado, si los agentes del Ministerio Público no se ponen las pilas y llevan el caso muy bien armado, pues hasta podría ser que tuvieran que pedirle disculpas a Javier Duarte de Ochoa y pagarle los daños y perjuicios que le han ocasionado en su imagen. Esto es en el ámbito federal. Falta ver qué es lo que suceda en el ámbito local, es decir, las denuncias que presentó el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares. Ojalá que ellos sí lo tengan bien sustentados, ¿no? Porque la Auditoría Superior de la Federación, esa sí, tenía todo perfectamente documentado y uno se pregunta cómo es posible que la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control y lo demás hayan tenido los elementos de prueba suficientes para armar el caso y no se haya podido armar adecuadamente. Bueno, así son como van las cosas malas. ¿Cuántas malas? Pues muchas. Podemos seguir hablando de esos temas. Sobre todo, mira, el Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor el día de hoy, pero pues parece que entró en vigor en papel, porque realmente no están las condiciones dadas, no se nombró al fiscal anticorrupción. Hoy vamos a hablar con el maestro Juan Carlos Romero Hicks, él es senador del Partido Acción Nacional por el estado de Guanajuato, para que nos platique al respecto qué pasó con el Senado, por qué nos fallaron una vez más a los mexicanos. También vamos a hablar con el doctor Manuel Allivis Pelayo, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y candidato precisamente a fiscal anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción, para que nos diga cuál es su óptica, cómo ve lo que está sucediendo en tema de administración de justicia en México. Si les parece, en que hacemos los enlaces y las comunicaciones, nos vamos al punto crítico de la noticia. El Sistema Nacional Anticorrupción, sin fiscal designado y sin los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que investigarán y sancionarán los delitos, Jacqueline Peschart, presidenta del Comité de Participación Ciudadana de este sistema, asegura que pese a las resistencias, no están atados de manos. Iniciativa Ciudadana Ahora, encabezada por Emilio Álvarez y Casa, pide la renuncia de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral para permitir un proceso social de búsqueda de nuevos consejeros que sí brinden certeza e imparcialidad en las elecciones de 2018. Procuraduría General de la República ubica en Suiza cuentas ligadas a presunto lavado de dinero de Javier Duarte. Solicitud de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, no puede proceder para Estados Unidos ni para México, asegura su abogado Luca Marafiotti. Estados Unidos aplica a partir de hoy nuevas medidas de seguridad en vuelos directos hacia ese país. Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que se revisarán aparatos electrónicos portátiles más grandes que un teléfono celular o smartphone. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esa es parte de la información, de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vamos al ámbito federal. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso en Presidencia de la República y nos informa que el señor presidente Enrique Peña Nieto, mire, estaba grabando ayer en Puebla uno de estos promocionales, spots que salen en televisión y en radio, para lo que va a ser su informe de gobierno. Ya se viene en el mes de septiembre, ¿no? El día primero de septiembre. Bueno, pues manifestaciones le impidieron grabar su spot. ¿Será que hay malestar de parte de la población en contra del señor presidente Enrique Peña Nieto? Marta Obeso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues te comento, desde mayo pasado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aprovecha sus giras de trabajo por la República Mexicana para grabar los spots que difundirá con motivo de su quinto informe de gobierno. Y el día de ayer, que era su cuarta visita a Puebla en lo que va del año, más de 200 campesinos bloquearon la carretera Tehuacán-Huajuapan e impidieron el paso del jefe del Ejecutivo, quien contemplaba grabar un spot en el Jardín Botánico de Zapotitlán, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. La Presidencia de la República no ha emitido ninguna información al respecto. Sin embargo, a través de redes sociales se ha divulgado que campesinos de la región decidieron cerrar el paso al jefe del Ejecutivo en protesta a la propuesta de que esta zona sea reserva de la biosfera y sea declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El temor de los habitantes de la zona es que al convertirse este espacio en zona protegida, ya no se les permitirá la explotación del ónix, actividad que presenta una importante fuente de ingresos para las familias de esa región poblana. Así las cosas, Eduardo, rumbo al quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, y los niveles de aceptación del presidente Enrique Peña Nieto por los suelos, ¿no? A ver cómo termina el sexenio. Muchas gracias. Por los suelos. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias, Marta Obeso. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Y dice en el debate allá en el Senado, ¿no?, que este Sistema Nacional Anticorrupción, pues que no funciona con esto del fiscal que no lo nombraron. Francisco Montaño, tú tienes el detalle. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues el nombramiento del fiscal anticorrupción se quedó entrampado en el conflicto postelectoral entre el PAN y el PRI, así como los candidatos a magistrados especializados son perfectamente alineados al poder público, a los partidos políticos. Así lo sentenció el senador Miguel Barbosa en tribuna y aquí en el Senado de la República, donde coinciden los demás partidos de oposición. Ellos culpan al PRI y al PAN de que después de un conflicto postelectoral no puedan resolver quién sería el nuevo fiscal anticorrupción y por lo tanto el Sistema Nacional Anticorrupción queda incompleto. No va a haber fiscal anticorrupción incluso en este periodo extraordinario de sesiones. Seguramente al PRI no le interesa porque el coordinador del PRI precisamente está pues de vacaciones, como se dice. Estamos hablando de Emilio Gamboa, que realmente no le interesa ni siquiera acercarse aquí al Senado a proponer el periodo extraordinario, como lo ha mencionado repetidamente. Así es, Francisco Montaño. Ahí estás, sí, todavía. Lo que pasa es que sentí que se había cortado la comunicación. Pues bien, así van las cosas, ¿no? A final de cuentas, uno se echa la bolita al otro, pero ninguno de los senadores cumplió con su tarea. Uno, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dos, en el ámbito ético y moral que tenían la obligación de haber nombrado a este fiscal anticorrupción. Muchas gracias, Francisco Montaño. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo, yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Sabías que? ¿Sabías que las uñas de los dedos de las manos crecen casi 4 veces más rápido que las uñas de los dedos de los pies? El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del centro. Así se cuenta a México. Lorenzo Álvarez Philip, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Lumonología de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el World Reef Award 2017 por su labor a favor de los arrecifes de coral. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Soy Ana, España. Soy Hisham, Egipto. Soy Amber, China. Soy Kevin, soy Uruguay. Soy Luke, Canadá. Este es un mensaje turquesa para ti. Amigo de México, hoy el mundo los mira. La agresión de hacerles pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resistan con dignidad. Y contad con la solidaridad de millones de personas. Porque creemos en la igualdad de todos los seres humanos. De construirse un muro. Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? Discos Orfeón. La música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Grupo Fórmula felicita a los ganadores del sabor del año 2017. Tortillinas Tía Rosa 100% integrales y tortillinas 50% menos grasa Tía Rosa. Pan Norowitz, el pan perfecto, mejor imposible. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. ¿Problemas para recibir, tramitar o actualizar su pensión o jubilación? El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llame al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM, vámonos que a Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, mire, ya nos acompaña en el estudio el doctor Daniel Castillo Ortega. Él es rector de la Universidad del Valle de México, este campus Chapultepec, el nuevo campus, ¿no, rector? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Están en, ¿qué me decías? En Avenida Observatorio. Observatorio, ahí, número 400. Oye, tú eres especialista en ciencias de educación, especialista, investigador, catedrático, conferencista. Tiene certificaciones como facilitador internacional de procesos de enseñanza y demás. Y escribes un libro que se llama Comunicación Intergeneracional. Una visión más allá de lo aparente. Así es. ¿Qué te dio por escribir este libro y qué es lo que pretendes con él? La verdad es de que descubro que mi vocación es la enseñanza, la educación. Entonces, hoy puedo decir que estudié una licenciatura, tengo dos especialidades, dos maestrías, un doctorado. A partir del doctorado me enfoqué en el estudio de la comunicación intergeneracional por considerar que necesitaba perfeccionar mis habilidades docentes para poderme comunicar efectivamente con mis alumnos. Entonces, de ahí parte mi estudio, la tesis doctoral, la empiezo a desarrollar con base en un esquema pensado en que no solamente el binomio universidad-estudiante era el que iba a funcionar para poder preparar mejor a las futuras generaciones, sino que se tenía que adicionar a la familia. Entonces, en ese tenor, empieza un estudio para ver cómo estas generaciones, que muchos llaman hoy que la generación X, la generación Y, los millennials, etcétera, pero en realidad ha pasado todo el tiempo. No ha habido una sola época en la que no se señale y se diga, oye, es que la generación ahora está muy complicada y los jóvenes y están muy desbordados. Más avanzada, ¿no? Que las otras, exacto, ¿no? Entonces, a partir de ese estudio, resulta mi tesis doctoral, obtengo el grado y esa tesis doctoral recibe recomendación para ser publicada como libro. Y entonces invierto un poco más de tiempo en convertir ahora ya esa tesis con la que había obtenido el grado en el libro que es el que ahora está aquí. Fíjate que revisando publicado un poco de literatura, de la información que me hicieron llegar sobre tu libro y la investigación que realizaste, veo que implícito está la preocupación hacia la sociedad mexicana. Vemos hoy día a día el Sistema Nacional Anticorrupción, los programas para evitar la trata de las personas, estos flagelos que se han convertido en las nuevas formas de someter a los demás seres humanos a la esclavitud. Y nos preocupamos, yo tengo una maestría en pedagogía, pero la preocupación no es tanto en cuanto a la enseñanza o en cuanto a lo que va a transmitir uno, sino para qué lo va a transmitir y a quién se lo va a transmitir. Yo leía aquí en tu libro, en donde están las conclusiones por pregunta de investigación, cuáles son las condiciones que imperan en la actualidad en las familias de la Ciudad de México. Y fíjate, aquí en el libro ya lo estás manejando de manera específica en una población de más de 8 millones de habitantes. Realmente, en el libro, ¿cómo consideras tú esta armonización entre la familia, la persona y la sociedad? Es que es muy cierto lo que estás diciendo. Actualmente estamos preocupados por varios problemas que tiene nuestra sociedad, específicamente aquí en la Ciudad de México, Pero la realidad es de que el problema viene desde casa. El problema o los problemas o las soluciones surgen desde la familia. Hay que recordar que por excelencia el núcleo de la sociedad deberá ser la familia. Entonces ahí es donde se gestan o los problemas o las soluciones que hoy tenemos. Por eso en el libro se trata de plasmar a través de estudios sobre la comunicación, partiendo de la base de que el ser humano, una de las habilidades o de las competencias más desarrolladas que debería tener, pues es la comunicación. Ahora sí que, como decimos, ¿no? Hablando se entiende la gente. Lo malo es que ya no se está entendiendo. Así que, partiendo de ahí, nosotros plasmamos en este texto, pues específicamente las condiciones que imperan en donde a la falta de comunicación, pues hoy tenemos más familias desintegradas, más parejas no queriendo asumir más responsabilidades, más allá que la de un noviazgo, por ejemplo, o cuando ya se consolida una pareja, pues de pronto mejor decide no tener hijos porque implica una responsabilidad todavía mayor. Y dinero, y dinero, otras condiciones. Exactamente. ¿No? Entonces, sin criticar, porque lo cierto es que no hay que criticar a las condiciones actuales, sino más bien entenderlas, es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y si alguna de estas situaciones es la que está permeando en estos problemas, pues entonces atenderlo, ¿no? Es decir, respetando siempre la diversidad cultural, la diversidad de pensamiento, etcétera, pero sí siendo muy precisos a la hora de identificar cuáles podrían ser la problemática de raíz, pues para poderla atender. ¿A través de qué? Pues a través de la educación en las escuelas, a través de la transmisión de valores en las familias, a través del amor de los padres hacia los hijos, amor con responsabilidad, claro está, ¿no? Tú hablas de valores, tanto éticos como morales, me supongo. Las familias, consideras, con este estudio que hiciste para este libro, las familias mexicanas, principalmente en la Ciudad de México, ¿sientes que viven en una corrupción constante? Porque hace poco me platicaban de que un papá había llevado a su hijo a ver a la delegada Xóchitl Gálvez de aquí de Miguel Hidalgo para poder negociar el que les permitiera mantener los dos pisos que habían construido fuera de norma, y el señor obviamente alegaba que pues él lo iba a pelear conforme a derecho y a final de cuentas le iba a ganar a la delegación, ¿no? Y la delegada le decía, Xóchitl Gálvez le decía a este señor: oiga, y qué bueno que trajo a su hijo, ¿no? Porque esto que le está enseñando es lo que va a hacer él en el futuro. Si usted se allana a la ley y a la norma y cumple con ella, es el valor que le va a enseñar. Y si usted obviamente no cumple con la norma, pues le está enseñando a ser una persona pues con poco valor, tanto moral como ético, ¿no? A final de cuentas, pocas palabras o más o menos es lo que le dice. Y esto lo pongo como ejemplo porque me imagino que en el libro estás representando estos valores éticos y morales. Algunos dicen que se mama en la familia y otros dicen que se va formando, fortaleciendo y endureciendo la forma de ser de cada uno de nosotros con esas enseñanzas, no de palabras, sino de hecho y obra que nos da la familia. ¿Tú cómo lo concibes en cuanto a este aspecto de las nuevas generaciones que tienen opción de llevar a la secundaria, a la preparatoria y a las universidades? Es un hecho que lo que se enseña en la familia es lo que va a trascender. Cuando tú vas creciendo, pues vas creciendo considerando que aquello que te enseñaron está bien. No lo pones ni siquiera en tela de juicio porque te lo enseñaron tus padres. Ni siquiera te pones a pensar si está bien o está mal. En realidad, pues solo lo haces. Y entonces llegamos a una de las conclusiones de esta investigación, que es esa falta de autoridad que hoy tienen las nuevas generaciones, en donde podemos observar que hay cierta problemática en los jóvenes de la actualidad en asumir que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Y es un contraste tremendo, porque por un lado, ellos hoy no reconocen una autoridad, y vamos a llamar autoridad a un padre de familia o vamos a llamar autoridad a un profesor en la escuela, y no lo reconocen como autoridad. Lo retan, debaten, exigen, pero por el otro lado, también es cierto, y expresado por ellos, porque el estudio se hizo específicamente con jóvenes, ellos expresan su necesidad, que están ávidos de que alguien les ponga límites, de que alguien les diga no. Entonces ahí entramos en uno de los principales problemas de incomunicación, en donde a lo mejor, volviendo a la temática de la dinámica, en donde porque yo veo que los demás lo hacen, pues está bien, pues yo me trato de convertir, por el poco tiempo que tengo, en el amigo de mis hijos. Como dicen muchos, soy el papá de mis hijos. Claro. ¿No? O sea, los padres podrán ser muy buenas personas, muy buenas gentes, pero a final de cuentas son padres, ¿no? No son los amigos ni los cómplices de los muchachos. Deben de asumir ese rol. Uh-huh. El rol que tienen, porque el ser padre implica una responsabilidad tremenda. Entonces, para muchos es muy fácil, pues, ser los cuates, ser los pares, y no puede ser. O sea, un ser humano, sobre todo en la etapa desde que es niño hasta que egresa a la universidad, ya preparatoria o universidad, va creciendo con y se va formando, ¿no? Se va integrando formando los en valores. La familia, en la escuela y con el grupo de pares con los que se asocia. Y esos tres no pueden ser la misma persona. O sea, no puedo quitarme la playera de papá y ponerme la de amigo, y luego quitarme la de amigo y ponerme la de maestro. Si no, no existirían las otras instituciones, ¿no? Sí, y luego llega el caso en que el papá pues ya es el amigo, y entonces el hijo, aunque tenga 10, 11 años, pues ya quiere pegarle al papá, ¿no? Porque, es correcto. Porque no hizo lo que él le dijo. Así es. Están en igual de condiciones. Y entonces el papá, para poder asumir el control, le dice: el que paga manda, ¿no? Y lo quiere obligar a que haga las cosas. Y lo que viene después es que le dice: ¿y me lo vienes a decir 15 años después? ¿No crees que ya llegaste un poco tarde? Sí, normalmente así sucede. Nos vamos a ir un corte, si me lo permites, doctor Daniel Castillo Ortega, rector de la Universidad del Valle de México, de Campus Chapultepec, así es conocido. Nos está presentando su obra, Comunicación Intergeneracional, una visión más allá de lo aparente. La familia y la universidad como escenario. ¿Me permites ir a un corte y regresamos para seguir conversando? Con el mayor gusto. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Amor, ¿ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Habla Eugenia Valerio, beneficiaria del programa Escuelas al 100. La escuela tuvo la fortuna de formar parte del programa Escuelas al 100. Tuvimos una reparación completa. Los chicos están muy contentos. Ellos mismos dicen: qué padre, la escuela está muy bonita. Qué bueno que mi escuela ha logrado tener este mantenimiento a través del programa Escuelas al 100. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula Abriendo la Conversación. México está en tus oídos. 80 años. La Hora Nacional cumple 80 años contigo. Canta y baila con nosotros al ritmo de Río Roma, Los Jairas y el Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar. Además, conoceremos la trayectoria de los luchadores Máscara Año 2000 y Blue Panther. Y todo sobre el arte de la charrería, patrimonio de la humanidad. Domingo 23 de julio a las 10 de la noche en los 80 años de La Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 30 minutos. Estamos conversando con el doctor Daniel Castillo Ortega. Él es rector de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Este libro que nos presentas, doctor, me llama mucho la atención en cuanto a la familia y la universidad como escenarios naturales de la juventud contemporánea. Tengo entendido que el libro lo enfocas hacia los padres de familia. ¿Qué es lo que pueden encontrar los padres de familia como guía de ayuda? Porque en nuestra actualidad la gente lo que quiere es que les den las soluciones, no andarlas buscando, ¿no? Claro, el libro está dirigido específicamente a adultos que tengan a su cargo la educación o la formación, vamos a decir el cuidado inclusive, de jóvenes, ¿no? De las nuevas generaciones. Entonces, en este sentido, pues lo que se va a encontrar en el libro es todo lo que verbalizaron, lo que expresaron los jóvenes, que en el libro mismo está dicho por ellos, no se lo van a decir a sus padres. Y lo dijeron tal cual, porque en las prioridades que ellos tienen de confianza, le tienen en primer lugar y por mucho confianza al grupo de pares con los que se asocian. En segundo lugar, a diferentes medios, principalmente el internet. Por ahí puede estar el radio, por ejemplo, ¿no? Alguna estación en específico que tienen y que les gusta seguir. En fin, figuras públicas, celebridades, etcétera. Después vienen los profesores en sus prioridades de confianza. Y al último de todas, los papás. Entonces, lo que sucede acá es que recabamos toda esa información, la concentramos y entonces presentamos una radiografía del sentir de los jóvenes en esta época, en donde verdaderamente se encuentran varias situaciones que verdaderamente ya como adultos, por el ritmo de vida, por las ocupaciones, por todo lo que tenemos que hacer todos los días, ni siquiera nos vienen a la mente, no nos las hubiéramos imaginado. ¿Cómo encontramos el libro? Porque muchas veces ya platicamos aquí del libro y todo, ¿y dónde lo encontramos? ¿Está en librerías, puestos de periódicos, en revistas? ¿Dónde? No, está Dice que está editado por Editorial Académica Española. Es correcto. ¿Dónde encontramos el libro? El libro se encuentra en internet, únicamente hay que poner en el buscador comunicación intergeneracional, una visión más allá de lo aparente, y aparecen al menos 8 librerías que lo mandan. Lo interesante de esto es que lo envían, pero es físico, no es electrónico. Hace uno su pedido y le llega en un par de semanas. Y te llevan el libro impreso a la puerta de tu casa. Así es. ¿Costo? ¿Muy caro? Porque muchas veces ese tipo de investigaciones son caras y elevan los costos de los libros, ¿no? ¿En cuánto lo están vendiendo? Sí, bueno, el libro, para empezar, pues está editado en Europa. Entonces, Editorial Académica Española. Y pues debe estar en un oscilando en los 60 euros el precio del libro, ¿no? En promedio. En promedio, ¿no? De pronto, pues ya hay alguna librería que tiene esos días de promoción y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para poder comprar el libro, tener acceso a él, meterse a internet, comunicación intergeneracional, una visión más allá de lo aparente, nada más con que pongan comunicación intergeneracional, Editorial Académica Española, así es, ya lo podrán encontrar. Rector, te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Espero que podamos tener oportunidad de platicar en unos 15 días más o 20 días más sobre el tema de la pedagogía. ¿Cómo lo están manejando en tu universidad? Universidad del Valle de México. qué está haciendo, cuáles son las opciones, qué carreras están manejando, el campus de aquí de observatorio, qué capacidad tiene, qué están haciendo, ¿no? Si nos los permites. Cuenta con ello, claro que sí. Yo con el mayor gusto, encantado de estar acá. Pues te vamos a esperar aquí y pues ahí tienen el libro, Comunicación Intergeneracional, una visión más allá de lo aparente. Trata de la familia y la universidad como escenarios naturales de la juventud contemporánea. Un poco buscar entendernos como sociedad y esta formación que le damos a nuestros hijos debe ser congruente con el decir y el hacer. Porque si le decimos al hijo no fumes, pero estamos fumando, no sirve de nada, ¿no? O le decimos hay que combatir la corrupción, pero salimos a la calle y cometemos actos de corrupción, simplemente va a llevar a la desgracia a este país. La única manera de salir adelante es sentar las bases. ¿Dónde? Desde el ámbito de la familia. Te agradezco infinitamente. Gracias, muchas gracias. Daniel Castillo Ortega, el que nos presente esta obra que sin lugar a dudas va a ser un paradigma en la sociedad mexicana. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos, nos vamos con el doctor Manuel Allivis Pelayo. Doctor Manuel Allivis Pelayo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No. ¿Sí me escuchas, doctor Manuel Allivis Pelayo? Don Eduardo, qué gusto saludarte. A mí me da mucho más gusto el poder platicar contigo. Oye, ¿qué pasa con estos senadores que no supieron cumplir y honrar su palabra? Dijeron que sí iba a haber fiscal anticorrupción y resulta que siempre no. ¿Qué me cuentas al respecto? Bueno, pues mira, según dicen, o sea, según se dice, porque pues ahí sí nadie tiene la certeza, esto se va a ir seguramente al próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre, ya será pues unos días. Ahorita el tema es que ya inició realmente el sistema. Tuviste que el tribunal creó una sala o habilitó más bien una sala en tanto llegan los asuntos. Sin embargo, esto es tardado, Realmente. Pero doctor Manuel Allivis, tú eres magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, fuiste señor. Presidente del tribunal. Sí, señor. Eres sí, señor. Un especialista en los temas tanto de administración de justicia que yo recuerdo que nos has platicado en cuanto a que la justicia administrativa muchas veces el gobierno federal venía haciendo lo que le daba la gana. El justiciable, es decir, el ciudadano común y corriente podía recurrir a tu tribunal y encontraban justicia pronta, expedita. No hubo, yo recuerdo, tantas descalificaciones como lo hay en el ámbito penal o con mercantil y demás. Pero la necesidad de este fiscal anticorrupción, ¿no era de vital importancia? Bueno, la verdad sí, porque a raíz de que entrara en funciones el fiscal, o más bien de que se nombrara el fiscal, es que entran en vigor las reformas al Código Penal, todas estas nuevas conductas o aquellas que se precisan, pues para que la justicia penal esté más acorde con lo que se está generando en total, que es el nuevo sistema nacional anticorrupción. Pero mira, por ejemplo, vemos el caso de Javier Duarte de Ochoa. Llega a México, tanto escándalo que se hizo, tanta alaraca para que los agentes del Ministerio Público, o sea, los cuatro fiscales que fueron a presentar el caso, resultaran regañados por el juez y desechadas las imputaciones que se le hacen al inculpado, ¿no? A Javier Duarte. Y creo que cuando mucho va a quedar una, si no es que este sábado, salen con que hay que pedirle disculpas, ¿no? No, creo que hay dos o tres de todas las que le están imputando que no hay manera que se echen abajo, ¿eh? Pero eso como a mí no lo que pasa, por ejemplo, el juez allá en el reclusorio norte, según lo que estaba leyendo, de 485 millones de pesos que se le imputaban a Javier Duarte por lavado de dinero, pues resulta que la fiscalía nada más traía documentos para acreditar 38 millones y eso mal acreditado. Esto no es función del Sistema Nacional Anticorrupción. Cuando funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, evidentemente va a ser más fácil imputar ciertas conductas que hoy no están muy claras. Uh-huh. El nuevo fiscal, quien sea, va a tener que tener a su alrededor gente capacitada, porque no solo estamos frente al tema de un tema de corrupción, sino también que está en vigor el sistema de justicia oral adversarial, el nuevo sistema de justicia penal oral, y eso requiere gente capacitada. Todo en algún momento tú y yo platicamos que pues una de las funciones primordiales del fiscal va a ser capacitar a toda su gente alrededor. Por eso buscar gente que sean especialistas en obra pública, en adquisiciones, no solo específicamente en penal, pero sobre todo también gente que sepa argumentar. Tú y yo hace muchos años que hemos venido platicando del tema de la interpretación y de la argumentación. De hecho, te regalé algún libro sobre interpretación que yo escribí, y ahí te comento pues no solo lo difícil, lo importante para cualquier abogado moderno, que es manejar las técnicas de argumentación. Y ahora en un sistema oral, pues evidentemente que tienes que tener muy claro y tienes que conocer bien el expediente, etcétera. Yo no sé qué habrá pasado, yo no tuve oportunidad de leer prácticamente nada de qué pasó en la audiencia esta que comentas, pero evidentemente que a quien le toque llevar las audiencias tiene que estar preparado, pero sobre todo, no solo en argumentación, sino también en estos temas que comentábamos. Claro. Obra pública, adquisiciones, todo esto. Porque a fin de cuentas, pues no solo debes de saber penal, claro, debes de saber sobre todo derecho disciplinario, por que supuesto. Es el fondo de lo que estamos hablando. Manuel Ayibis Pelayo, mira, por supuesto que este nuevo sistema va a tener que obligar a que no solo se preparen, sino que se especialicen y que realmente hagan su chamba de manera adecuada. ¿Te parece bien que la próxima semana, el miércoles, nos hagas comentarios sobre cómo va funcionando nuestra sociedad en el sistema? Claro que sí. Bien, muchísimas gracias, doctor Manuel Ayibis Pelayo. La voz de los estados. Esta parece ser, sin lugar a dudas, semana de exgobernadores. La extradición de Javier Duarte el lunes pasado, con todo lo que conlleva. Los veracruzanos quieren caso completo, es decir, satisface hasta ahora el que el exmandatario ya esté en tierra mexicana, pero piden también que continúe la investigación en torno a su esposa, Karime Macías. En Florencia, en Italia, Tomás Yarrington insiste en su inocencia y se dice perseguido político. Por lo pronto, habrá una nueva audiencia para el 21 de septiembre y sería en ese episodio cuando se defina su extradición. Y, por otra parte, la defensa de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, promovió un amparo mismo que un juez concedió con una garantía por 59 mil pesos, lo que impide la ejecución de cualquier orden de aprehensión o presentación en su contra. Como le digo, noticias hay y habrá muchas más en los meses por venir y cada vez que se presente una nueva parada en estos tres casos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. XEAI-AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Frases célebres. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que hay tan pocas personas que lo practiquen. Henry Ford, industrial estadounidense. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Un grupo de manifestantes se plantó en la región de Zapotitlán, Salinas, e impidió la grabación de un spot del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Jardín Botánico. El titular del Ejecutivo no habría llegado al sitio cuando ocurrió la movilización de comuneros poblanos, según revelan las fuentes locales. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, condenó el crimen del periodista hondureño Edwin Rivera, quien se refugió en México en junio y fue asesinado a balazos el pasado 9 de julio en el municipio de Acayucan, Veracruz. El vehículo de la conocida agrupación Juanito y su grupo Innovación de Santa María Petapa, Oaxaca, sufrió un fatal accidente automovilístico durante una gira artística con un saldo de 2 muertos y 5 heridos. Y finalmente, un video publicado en redes sociales llevó a la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco a aconsejar al gerente de una bodega aurrera en el estado de Campeche a respetar el precio de 64 pesos con 50 centavos de varias pantallas LED de 42 pulgadas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vámonos directo al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero, reportero y amigo en el estado de Veracruz. ¿Qué tenemos en Veracruz? La inseguridad, bueno, es que todo es el tema de lo mismo, ¿no? Pues vámonos al estado de Veracruz. De acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Veracruz, Jaime Tellez Marie, la crisis de inseguridad que se vive en este momento en la entidad se atribuye al pacto de los exgobernadores del estado, Fidel Herrera y Javier Duarte, con la delincuencia organizada, así como con el robo de combustible. En su comparecencia de este día en el Congreso local, aseveró que existen pruebas de que el mandatario Fidel Herrera recibió 12 millones de dólares de criminales para financiar su campaña. En el caso de Javier Duarte, pactó con grupos delincuenciales y desapareció 23 policías municipales, lo que generó un desequilibrio en el combate a la delincuencia. En el incremento de la inseguridad del estado de Veracruz han influido sustancialmente 3 factores. El primero de ellos, la colusión del gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien durante su campaña política como candidato a gobernador del estado recibió por concepto de financiamiento del grupo de delincuencia organizada denominado Los Zetas la cantidad de 12 millones de dólares. Esto se encuentra documentado en una corte penal en la ciudad de Austin, Texas, con el compromiso de que, cuando llegara la gubernatura, facilitaría el ingreso de este grupo delictivo y con la orden terminante de dejarlos actuar de manera libre, sin molestarlos, en el desarrollo de sus actividades ilícitas, principalmente de narcotráfico, cobro de piso y secuestro, originando que los cuerpos policíacos fueran terriblemente contaminados, a grado tal que algunos elementos actuaban por órdenes expresas de los jefes de plaza de dicho cártel, realizando detenciones de sus rivales para ser entregados a los grupos delincuenciales indicados. Jaime Tellez Marie sostuvo que el hecho de que por Veracruz pase un buen porcentaje de los ductos de Pemex ha provocado el robo de combustible, lo que incrementa la percepción de inseguridad. El funcionario estatal veracruzano resaltó que al inicio de la administración se percataron que la Secretaría de Seguridad Pública estaba operativamente debilitada y financieramente quebrada. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara, por esta información. Mire, ojalá que todo esto que dice Miguel Ángel Yunes y el Estado de Veracruz y la Fiscalía de Veracruz lo tengan perfectamente documentado. Porque si no, les va a suceder lo mismo que en el ámbito federal. puro circo y nada de nada de justicia, ¿no? Y realmente la población, y más en Veracruz, está sumamente lastimada. Vámonos al Estado de México. Ahí está Gabriela Hernández, nuestra amiga reportera, colaboradora del Punto Crítico y de este espacio. Apuesta al Estado de México por capacitación del sector turismo. Esa es de las buenas, ¿no? Gaby, muy buenas tardes. Así es, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que la Secretaría de Turismo puso en marcha el programa de capacitación del Corredor Gastronómico Teotihuacán, Sabor a México, y este está dirigido a empresarios de este sector, cuyo objetivo es capacitarlos y brindarles herramientas para que aspiren a obtener las certificaciones de los distintivos HM y Punto Limpio que otorga la Secretaría de Turismo Federal. Dichas certificaciones son reflejo de una alta calidad en la prestación de servicios turísticos, que a su vez se traducen en un mayor número de viajeros, con la consecuente derrama económica que beneficia a los habitantes de las comunidades receptoras. Por lo que Rosalinda Benítez González, secretaria de Turismo Estatal, destacó que a través de este programa se brindará a los empresarios un proyecto de profesionalización que redunde hasta un 25% en el incremento de sus utilidades, además de la implementación de mejoras sustanciales para la certificación de sus establecimientos. Pues así las cosas en este bello municipio y sobre todo en esta zona arqueológica como este Teotihuacán, Eduardo. Pues bien, que se aprovechen de las cosas buenas, ¿no, Gaby? El turismo es una cosa buena en México. Ha generado casi 35 millones de personas que han venido a visitar nuestro país. Sin lugar a dudas, el Estado de México tiene muchísimo que ofrecer. Y ante tantas noticias malas, una buena es muy buena, Gaby. Te agradezco infinitamente. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Vámonos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Algunos les dicen Oaxaquita, hermosa ciudad de Oaxaca, en este estado del sur de la República. Allá Antorcha Campesina realiza marchas y bloquea transportistas. Mire, ¿qué es lo que hacen esas gentes de la sección 22? Pues tratar de acabar con el estado. No sé qué... ¿Por qué se empecinan en esa situación? Tiene más de 50 años de que vienen haciendo lo mismo. Y el estado de Oaxaca sigue en los últimos lugares, tanto de alfabetización, de economía, de rezago educativo y de tantos y tantos problemas de salud. Y estos señores siguen medrando, negociando para permitir que trabaje la iniciativa privada y que se hagan las obras. Bueno, pues piden su lana, ¿no? Gisela Ramírez, nuestra compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, está allá en Oaxaca y nos reporta. Gisela, muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas en Oaxaca? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, bueno, mira, en este momento me encuentro en Palacio de Gobierno, desde donde se escucha parte de un concierto popular que es parte de las actividades que se siguen realizando por la ya cercana octava de Lunes del Cerro, la Guelaguetza, pero pues como tú comentas, algunas organizaciones no entienden la importancia que tienen este tipo de actividades para continuar la atracción de turistas y también de inversiones. Se trata ahora de Antorcha Campesina. Esta organización pues está ahora reactivando o reagrupando algunos transportistas que estaban inmersos en una organización denominada Frente Popular 14 de Junio, cuyos dirigentes están en este momento dados a la fuga y que incluso la Fiscalía General del Estado está ofreciendo hasta $1,000,000 por su captura o a quien pueda dar información sobre estos líderes que habían abusado, extorsionado y hasta estaban pidiendo derecho de piso en algunas comunidades, que hicieron pues toda una serie de bloqueos para denunciarlos y exigir justicia. Así que es parte de lo que se está viviendo en Oaxaca, por un lado estas movilizaciones donde Antorcha Campesina reagrupa a estos transportistas pidiendo pues concesiones y pues una serie de privilegios, Eduardo, y por otra parte pues la gente ávida de que continúe la llegada de visitantes y que ojalá pues este tipo de actividades de estas organizaciones pues no sean un motivo para obstaculizar las inversiones y la llegada de más turismo. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Gaby. Gisela Ramírez desde Oaxaca por esta información. Mira, por un lado, la Guelaguetza, la fiesta del mes de julio en Oaxaca, representa ingresos por vía turismo realmente de grandes, importantísimas cantidades de dinero, la generación de empleo, toda esa parte productiva y que pudiera hacer que se levante el Estado. Sin embargo, las actitudes de esta sección 22, de los antorchistas, de estos grupos que yo llamaría mafias delincuenciales, que se dedican, ya lo escuchó usted, al cobro de derecho de piso, a pedir prebendas, privilegios que ni usted ni yo tenemos, ningún ciudadano lo tiene. Y sin embargo, esa lacra de la sociedad va acabando poco a poco con el Estado, en un estado bellísimo que es el estado de Oaxaca. Y así sucede en toda la República Mexicana. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, que comenzará a mediados de agosto, es una fuente de incertidumbre para la economía mexicana. Al advertir lo anterior, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo el viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido al TLC, puesto en marcha en 1994, como el peor acuerdo comercial de la historia y ha prometido conseguir mejores condiciones para su país en las conversaciones que deberán comenzar el 16 de agosto. Asimismo, el gobernador del Banco de México, Agustín Carsten, dijo que la institución central podría hacer una pausa a su ciclo restrictivo de política monetaria por algún tiempo. Dijo que una política monetaria restrictiva era una buena preparación para posible volatilidad relacionada con los comicios presidenciales del próximo año y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que iniciará en las próximas semanas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y vámonos a los pesos y centavos. El dólar el día de hoy cerró a la compra en 16.75 y a la venta en 17.84. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo a la compra en 16.63 y a la venta en 17.58. La mezcla mexicana de petróleo se mantiene en $43.54. El oro lo consigue usted, la onza, en 28,000 pesos y la plata libertad en 300 pesos. Le recomiendo seguir y leer el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Yo soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me escuche el día de mañana a esta misma hora, a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Y por Twitter, @RamosFuster. Muchas gracias, hasta mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Estás recordando todos los musicales. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del Centro. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Hitters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado.